Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que se emite desde Zaragoza, desde el subsuelo zaragozano, pero que también se remite desde otros puntos del estado. Desde otras frecuencias de las que nos puedes escuchar, como por ejemplo desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa, desde Alcoy, Radio Almaina, desde Granada y también desde Radio Chabolo en el barrio de Torrero, Zaragoza. También nos podéis escuchar a través de la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Asimismo, también nos remiten desde la radio online Radical Radio, una iniciativa del programa Radical Sonoro. Un saludo a todos y todas aquellas que nos escucháis semana tras semana, tanto en las emisiones, distintas emisiones en directo, como también a través de la remisión online. Y así empieza ya el Ciutat Podrida de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Con este clásico de GBH, esta banda británica, esta banda de punk inglés, de la segunda oleada del punk inglés, hemos empezado el Ciutat Podrida de hoy. Hemos escuchado el corte Time Bomb, extraído de su álbum City Baby Take by Rats, editado en el año 82. una leyenda del punk, una banda que ha marcado a muchísimas, infinitas generaciones, no solo de bandas de punk rockers, sino que también a bandas de metal y de hardcore. Y que vamos a tener aquí el jueves 31 de octubre tocando en la sala King Kong. Vuelven GBH a Zaragoza. Lo harán la noche de Halloween junto con la banda Princess Mongo and the Rat Bones y también el DJ Elton Young. Una fiesta que no debes perderte. La sala King Kong, esta sala que va a reabrir, tiene su reapertura. Una sala que abrió ya en el año 96 y que después ha estado cerrada durante muchos años y que vuelve a abrir sus puertas. Levanta la persiana este jueves 19 de septiembre y ya da paso a una programación impresionante de la que hablaremos después en la agenda. Por ahora seguimos con más clásicos del punk. En esta ocasión vamos hacia el punk estatal, punk vasco, el que se hacía en Irún a mediados de los años 80. Allí empezó una banda llamada Vómito Social, que después pasó a conocerse como simplemente Vómito. Banda que también volvió a los escenarios desde hace algunos años y que también ha marcado a muchas generaciones de punks. Pues bien, ya lo comentamos aquí, pues hace escaso tiempo, creo que fue de los primeros programas que hacíamos, si no recuerdo mal, esta temporada, el primer programa de la temporada, pues que se había reeditado tanto la maqueta de Vómito Social, una maqueta llamada Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, pero la policía es eterna, editada en el año 84, como la primera maqueta ya con el nombre de Vómito, llamada No es esto terror. En el año 86, pues la ha reeditado la gente de Vómito Punk Rock Records. Este sello afincado actualmente en Valencia, que nos descubre auténticas reliquias del punk, por ahora ibérico. Pues bien, esto está editado en un excelente vinilo. Decir que el sello que lo ha editado ya, esta es su cuarta referencia, pues ya se han quedado sin copias, les han volado de las manos. Una excelente presentación, muy bien documentada y un trabajo hecho con mucho, muchísimo mimo. Y ellos no tienen copias, pero sí que hay copias rulando por distintas distribuidoras. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, si todavía les quedan, sé que tienen copias en Glurp Distro, esta distribuidora que está hermanada con Radio La Granja en el barrio de San José y que está formada por, entre los sellos Bazofia Records y Go Mongo Records. Pues allí tienen copias de este excelente vinilo que os podéis pillar. Así que vamos a escuchar un poquito de Vómito. Escucharemos desde su maqueta del 86 los temas Mierda su ley y Soy una bomba, estos dos temazos que tocaban así primitivamente en el año 86. Vómito. Controlando todo el día, molestando y encima que te dirán. Eres un peligro social, que eres un peligro social. Ellos se lo hacen muy bien, jugando con el poder. ¿Qué más tienes que aguantar? Esto tiene que acabar, esto tiene que acabar. Mierda, su ley, mierda, su ley, mierda. De ley ya. Ellos se lo hacen muy bien, jugando con el poder. ¿Qué más tienes que aguantar? Esto tiene que acabar, esto tiene que acabar. Todo el día controlando, todo el día molestando. Y encima que te dirán, eres un peligro social, que eres un peligro social. Mierda, su ley, mierda, su ley, mierda. De ley ya. Nuclear. Mi cuerpo está lleno de radioactividad. Mato a la gente con mi imaginación. Mi cerebro es un arma de destrucción. así sonaban Vómito, Vómito, sus temas Mierda, su ley, Soy una bomba. Sonaban así en el año 86 en este trabajo arqueológico que han rescatado de la mano de Vómito Punk Rock Records. Y seguimos con más bandas de Euskal Herria, en esta ocasión una banda más joven que la que acaba de sonar, una banda que también en estos momentos está desaparecida, fuera de combate, y es una pena porque es una banda que sonaba excelentemente bien. Estoy hablando de los ondarrutarras Johnny Herriweld. Una banda que sacó un último trabajo llamado Living with Class, que es el que tengo aquí entre mis manos, que ha llegado cortesía del señor Koldo. El señor Koldo, que nos ha hecho llegar un buen paquete de material de Euskal Herria. Que un día de estos haremos un especial aquí en la ciudad, podría hablando de todos ellos. Puesto hay mucho barro y muy buen material ahí para pinchar y darle salida aquí. Muchas bandas que descubrir. Casi todas ellas en una línea de street punk y punk a secas, y bueno, pues eso, estamos ahí indagando, documentándonos, escuchándolas con delicadeza, para después poder ofrecer un programa en el que hablemos íntegramente de toda esa colección de material que nos ha hecho llegar Koldo. Desde aquí, un saludo. Y bueno, pues eso, Johnny Herriweld, una banda excelentemente potente, con un street punk muy punk rockero, la verdad es que me ha encantado a mí el disco de esta banda, el álbum Living with Class, y vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar el tema Keep the Flame Alive, vamos a mantener la llama viva, y bueno, pues esto es un temazo de punk rock el que va a sonar aquí ahora. Yeah, Johnny Herriwell desde Ondarroa, una banda desgraciadamente desaparecida que sonaban jodidamente bien con este álbum Living with Class. Seguimos con más bandas que suenan jodidamente bien también, y es una banda que ya ha sonado aquí en el Ciudad Pudrida en distintas ocasiones. También ha sonado este trabajo que voy a poner a continuación, y es una banda casi casi hermanada en las ondas con el Ciudad Pudrida. Estoy hablando de Perras Salvajes, una banda que llega desde Madrid, este cuarteto que editó hace ya algún tiempo este EP. Un EP editado por distintos sellos, un EP que ya estuvimos presentando aquí, no me acuerdo a qué corte pusimos, pero que ya estuvo sonando aquí en el Ciutat. Un 7 pulgadas editado por infinidad de sellos como el Faries Dios, sello del que me considero fan absoluto, de, también por Ojalá Esté Mi Bici, La Vida del Cabello Mal, Romantic Song Recordings, Potuskaya Records, que es un sello de que lleva a María y Irra, dos de los componentes de Perras Salvajes, Hysterical Records, Hippie Core Records de París, Muerte a Tipo y bueno, y algunos sellos más. Aquí incluyen 5 temas esta banda, que empezó haciendo un hardcore un poco cruz, pero muy rockero, y que ya en este trabajo se definen más hacia este... un sonido mucho más rock and rollero, cerdo, guarrete, que la verdad es que les ha quedado niquelado. La banda ha estado trabajando también y ha editado un compartido con otra banda llamada Batalla, un EP que todavía no he tenido el placer de oír, pero que seguro que está realmente bien también. Así que vamos a escuchar por ahora este EP en solitario que sacaron Perras Salvajes, y escucharemos el tema, pues, Marcando Territorio, un temazo de la mano de Perras Salvajes desde Madrid. Perras Salvajes con este temazo llamado Marcando Territorio, y nos seguimos con más referencias que nos ha hecho llegar la gente del Faries Dios. En esta ocasión se trata también de un single compartido entre la banda Subrash y Siervos de Nadie desde Galicia. Un trabajo coeditado también con distintos sellos como Xuntos Polo Mestizaje o Muerte al Silencio. Aquí encontramos a la banda Subrach, y que viene una banda de un dúo que viene desde lo que es Bilbao, que volvieron a las andadas con la edición de este compartido, y también tenemos a Siervos de Nadie, una banda que llega desde Galicia, concretamente desde Vigo. que siempre han hecho un punk zapatillero muy político y tal, pero aquí lo que vamos a escuchar es Subrats, esta banda de punk cerdo rápido con un toquecillo incluso grinder, y que venían de Bilbao y que regresaron con este EP en el que incluyeron tres temas: Pesadilla, Paraíso de Cemento y Recuerdos. El que escucharemos nosotros va a ser Paraíso de Cementos. Vamos con este dueto ruidoso, Subrats. Así de cortos, intensos y ásperos suenan Subrats desde este compartido con Siervos de Nadie, una grabación bastante do yourself, este dueto de guitarra, batería y voz, y bueno, pues crudo y sin masterizaciones, ni sin arreglos, ni hostias en vinagre. Y seguimos con más novedades. En esta ocasión nos vamos hacia una banda de Vic, una banda que edita su tercer larga duración, llamada F. Bueno, llamado el álbum se llama L'Animal's Peus, el alma en los pies, pero que la banda se llama FP. Una banda que siempre ha destacado por su actitud y energía punk rocker de la vieja usanza, un sonido más bien de finales de los 70. Y que en este tercer disco, pues quizás se acercan más al rock que no al punk más conceptual, más clásico. Un disco muy bien trabajado, un disco excelentemente bien trabajado, que está editado por los sellos Hunt DJ y Cimentera Hat Struts, y que nos ha hecho llegar la propia banda. Un álbum que se grabó durante el febrero del 2013, que acaba de salir hace muy poquito. Así que vamos a escuchar este cuarteto que nos llega desde Vic, Cataluña. Escucharemos FP y escucharemos el tema. A ver, el corte que hemos seleccionado para el día de hoy es Combustión Espontánea. Así que vamos con FP hacia este punk rock elegante, pausado y enérgico a la vez. Que hi ha una altra manera, que junts obrirem. Así suena en FP desde su último trabajo, L'Animal's Peus, tercer larga duración de esta banda de Vic. Seguimos por la zona de Cataluña, nos bajamos hacia la Capi, hacia Barcelona, y allí, concretamente en el barrio de Sants, encontramos una banda que se llama Lo Petit Comité. Una banda que ha editado su primer trabajo llamado Fins a tu, No caer en Fins a tu ca, a Ferreries, editado por el sello Rock de Casbah. Ya sabéis, el subsello del sello Casbah Music, pues, que se dedica más bien a sacar bandas de rock, no tanto fusión y mestizaje como suele editar lo que es Casbah. Lo Petit Comité es una banda, como ya os he dicho, que nace en el barrio de Sants, Barcelona, en el año 2011. Con la intención de dar salida a viejas y nuevas composiciones de David Vázquez. ¿Quién es David Vázquez? Pues bien, es la voz cantante de la banda Rabia Positiva, pues fundador de la banda y hasta sus últimos días. Pues bien, este nuevo camino lo acompañan Antoni Bonastre a la batería, Roger F. al bajo y Nuria Huasca al violín y también a la voz. La banda debutó con dos temas en el recopilatorio homenaje a Traya Records, Barcelona Explota Volumen 2, que editó también Rock de Casbah en el 2011. Y que sacó, bueno, y con dos temas que editó ahí también en una canción llamada Calçots, que editaron para un recopilatorio gastronómico. Nos comentan en la hoja promocional que el hilo conductor de este disco es el viaje imposible de un grupo de esencia y estilo urbano a una isla paradisíaca como Menorca. Las ilustraciones combinadas con la fotografía de su diseño así nos lo demuestran. Pues bien, la verdad es que no os esperéis encontrar aquí punk rock, sí en esencia y en actitud, por supuesto, pero no en el sonido que nos tenían acostumbrados una banda, por ejemplo, como Rabia Positiva. Aunque sí que inevitablemente por la forma de cantar y de componer de David, pues nos recuerda bastante, le ponemos unas distorsiones y los ponemos a saltar encima de un escenario y tendríamos a Rabia Positiva. Pero Lo Petit Comité suena mucho más minimalista, suena mucho más suave y mucho más pausado. Así que vamos a escuchar desde este álbum llamado No caeré en Fins a tocar Ferreries, escucharemos el tema Mila ha desaparegut. Con vosotros y vosotras, Lo Petit Comité. Tengo un lápiz a cubrir. Lo Petit Comité desde el barrio de Sants Esquema con Lo Petit Comité. Y bueno, aprovechando que hemos pinchado una banda de estas características, pues vamos a suavizar un poquito el ritmo habitual del programa. Hoy vamos a estar un día así tranquilito, pausado. Vamos con una banda que se llama Sierra Nevada, una banda que nos llega desde Santander, en la que encontramos a gente de otras bandas como Wayne y Roman Castevet, o Dédalo, bandas que han sonado en distintas ocasiones aquí. Bandas con las que mantenemos especial afinidad, tanto de actitud como sonora. Pues bien, a Sierra Nevada nos lanza un compartido en 12 pulgadas, compartido con Ídolos de Extra Radio, otra banda también que ha sonado aquí en distintas ocasiones, en la que encontramos algunos miembros de My Rollos Nauta. Pues bien, Sierra Nevada, si habéis oído a bandas como Wayne o Roman Castevet, quitaos de la cabeza ese sonido, porque Sierra Nevada lo que hacen es un pop oscuro, un pop bastante ochentero. A mí me recuerda bastante, sobre todo en el aspecto vocal, a una banda como Golpes Bajos. Ellos también citan a Los Planetas, como bueno, La Mode, como una de sus bandas que puede ir por ahí los tiros y que les, de alguna manera u otra les influencian. Esto está editado en vinilo por los sellos Imager Empire y Big Jim Records. Y bueno, pues qué decir, la presentación me encanta. Es una presentación exquisita, muy ochentera también, muy elegante. Es un trabajo gráfico impresionante. También me ha gustado muchísimo tanto Sierra Nevada como Ídolos de Extra Radio, una banda de la que ya habíamos estado escuchando y deleitándonos y gozando con su primer trabajo, el primer CD que editaron. Y bueno, pues con Sierra Nevada la verdad es que me ha sorprendido. Es un estilo distinto, otro rollo de lo que suele sonar aquí habitualmente, pero la verdad es que está fantástico. Así que vamos a escuchar un tema, un corte de los que incluyen este compartido, y escucharemos el tema Salto de Longitud Campeón. Y antes de pasar al tema, deciros que también tiene un EP llamado Orbea en su discografía, y que ya están trabajando lo que será su primer LP, un álbum completo que se llamará El Infierno. Así que esperaremos noticias de Sierra Nevada. Por ahora, escuchamos este compartido con Ídolos del Extra Radio. We'll be right back. Sierra Nevada, así sonaba este tema llamado Salto de Longitud Campeón, desde este compartido con Ídolos del Extrarradio. Una banda en la que, bueno, pues os decía que encontrábamos a gente de Wayne o también de Roman Castevetti, uno de sus componentes, Juan, pues nos ha hecho llegar también algo de material de por esas tierras. Por ejemplo, el trabajo de Órbita, llamado Base Tranquilidad. ¿Qué es Órbita? Órbita es una banda, bueno, pues que lleva un sonido mucho más ralentizado, mucho más denso. Como nos dicen, atmósferas post-rock, influencias del indie patrio más interesante. Dice que también podemos encontrar ramazos del slowcore y de los sonidos emocionales de los 90. Sí que es cierto que encontramos ahí pues bastante de sonido noventero. Música bastante pausada, bastante atmosférica, bastante, bueno, pues sí, la verdad es que sienta muy bien para levantarse por la mañana, ponérselo tranquilamente con las legañas y después ya dar paso a la candela. Así que os voy a dejar con este tema de Órbita, Velocidad de Crucero, el tema que escuchamos, Velocidad de Crucero, de su álbum Base Tranquilidad, un EP de 5 temas, presentado excelentemente bien en formato digipack por el sello Elizabeth Dane y editado bajo licencias Creative Commons, aunque bueno, pues la música a veces se separe bastante de lo que suele sonar aquí, como cositas que, bueno, escuchamos muchas veces, la actitud, y es lo que nos acerca a ella y lo que nos gusta darle salida aquí. Aparte que a mí, personalmente, esta banda Órbita, pues me ha gustado bastante como suenan realmente bien. Es como coger una banda tipo, pues, tanto se escucha típicas bandas de Alloth Music como Tundra, como Edge Sense y tal, y ponerle voz. Vamos a escuchar a Órbita sin enrollarme más, y nada, os dejo con este Velocidad de Crucero. El ya. Fantasma piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. Claro. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Siempre buscando la panacea, levantando la mirada, olvidando la cuerda gastada. Voy a tratar de subir y olvidar las caídas. Hoy no me voy a rendir por las noches perdidas. Sé que aunque quiera no te olvidaré. Manos arriba. Siembres, estás perdido si no lo entiendes. En el juego de la vida, esta roca será tu partida. No mires más hacia atrás, recupera el aliento. No dejes que los demás organicen el tiempo. Que aunque te duela, no ha de volver. Manos arriba. Pues bien, hemos escuchado un tema de Acero, hemos escuchado desde su álbum Manos Arriba y el tema pues que da título al álbum. ¿Por qué hemos escuchado Acero? Bueno, porque este viernes 20 de septiembre se celebra la séptima edición del Fullarte Rock en la localidad de Tauste y ahí están tocando Acero junto con otras bandas y tenemos aquí a uno de los implicados en este evento. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué hay? Oye, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, pues ven a comentarnos, vamos a empezar un poquito a hablar de qué es el Fullarte Rock, ¿no? Preséntanos el festival un poquito. Pues bueno, Fullarte Rock es un festival que se monta en la localidad de Tauste, generalmente siempre para este fin de semana del 20 de septiembre, que son las fiestas menores. Y bueno, pues un festival que nació hace 7 años, pues un poquitín pues movido por la propia gente del pueblo, que no tenían cabida, pues que el rock veían que en su pueblo pues no tenía mucha cabida. Tauste es un pueblo de 8.000 habitantes, pero que, pues bueno, pues es una franja de gente en la cual pues no tenía cabida el rock en las fiestas tanto en la fiesta del pueblo como en los bares como etcétera, y pues querían su espacio un poco de rock, ¿no? Uh-huh. Y entonces se juntaron entre un grupillo de gente y montaron el primer festival en el año 2007. Y bueno, pues lo montaron un poquitín pues eso, como una fiesta un poco private party, ¿no? En la cual participaron 8 grupos, pues todo un poquitín muy amateur. Se buscó una nave de uno de los colaboradores. ¿Mm? Se organizó ayer el festival con los 7 grupos y al año siguiente, pues coño, vieron que había sido un, entre comillas, un éxito de asistencia o que había salido pues más o menos bien y pues bueno, este es el séptimo año que se organiza. Uh-huh. O sea, 7 años ya, que se dice pronto, ¿no? Y por lo que podemos leer, ¿no? Yo por lo menos he visto así ojeando un poco en el evento de Facebook que con menos apoyo que ningún año, ¿no? Pues por ejemplo. Pues hombre, el primer año sí que te puedo decir que fue totalmente amateur, es decir, incluso me consta que los organizadores de aquel primer festival les toca aportar dinero de su bolsillo. Para tener el concierto en casa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final se debió desmadrar un poquitín la cosa a mitad de noche con la barra y bueno, pues al final tocó aportar, ¿no? Y este año, pues bueno, todos los años ha colaborado siempre, pues han buscado colaboración tanto un poco en el ámbito privado como en el ámbito institucional, lo que es el ayuntamiento, y este año pues efectivamente el ayuntamiento ha llegado a colaborar un poquitín, ha puesto un poquitín de dinero, pero bueno, sigue siendo la misma filosofía, ¿no? Uh-huh. Se va a financiar todo el festival pues con un poco que ha puesto el ayuntamiento y luego pues lo típico, venta de camisetas, un poquitín de la barra... Bueno. Porque el festival, hay que decir que es un festival gratuito, que la entrada es gratuita y se financia, pues eso, ¿no? Con la barra y, bueno, venta de camisetas y, uh-huh. y tal. Y es un festival que también hay que decir totalmente, o sea, sin ánimo de lucro. Uh-huh. Aquí no se va a lucrar nadie, ¿no? Simplemente, pues eso, sigue siendo la misma gente la que lo va organizando. Uh-huh. ¿Qué número de asistencia suele tener un festival del Fullate Rock para la pues gente que no haya estado nunca? Pues un poco, pues no sabría decirte, dependiendo un poquitín del año, ¿no? Ha habido grupos que, o sea, ha habido años que dependiendo del grupo que ha venido, pues ha habido más gente, menos uh-huh. gente, no siempre se organiza en el mismo recinto o en el mismo sitio, uh-huh. porque también, pues bueno, pues el primer año se organizó en una nave a las afueras del pueblo, luego, bueno, un año se organizó en la plaza de los bares, otro año, pues bueno, las últimas ediciones se han estado haciendo en la piscina, que está un poquitín a las afueras, y bueno, pues también, pues no sé, asistencia, pues bueno, como coincide con fiestas, siempre generalmente suele haber bastante gente. Del pueblo, de alrededores, efectivamente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa siempre es un festival que se ha organizado muy a nivel local, ¿no? Entonces no, tampoco se le ha dado hasta este año pues un poquitín de salida fuera de lo que es la villa, ¿no? Pues siempre un poquitín alrededores, pero bueno, este año queremos salir un poquitín más afuera en cuanto al tema de publicidad para intentar atraer gente. Claro, a ver, ¿no? Este año sí que se está moviendo más, aunque coincide con un fin de semana que no sé qué le ha pasado este fin de semana a todo Dios, ¿no? Sobre todo el sábado, no tanto el viernes, pero que todo el mundo aquí venga. Ajá. Es el fin de semana de la cultura. Sí, sí. Sin general. Está claro. ¿Qué te va a decir? Este año tocan, hemos escuchado a Cero, tocan también Wendy Trepas, Comando Ramone y Hermanos a las Ramas, que sustituyen a Prau, que estaban en el cartel y finalmente se han caído y tocan esta banda. Coméntanos un poquito de cada banda, preséntanos un poquito las bandas. Pues bueno, un poquitín siguiendo la filosofía de lo que es el festival, que no hemos comentado, pues bueno, el festival siempre va buscando el que sean grupos aragoneses, uh-huh. ¿no? Lo que toquen, y siempre también, pues bueno, generalmente se empezó un poco con la filosofía de que fueran grupos de las cinco villas o alrededores, uh-huh. grupos amateur también... que se quería dar un poco pues la oportunidad a grupos que igual no tenían esa facilidad de acceso a un escenario, a tocar un poco y tienen condiciones, pues siempre se ha querido dar esa... es un poco lo que es la filosofía del festival, ¿no? Este año, queriendo hacerlo un poquitín pues bueno, más atractivo, pues ha contado con, en este caso con Acero, son de Alcañiz, bueno, yo creo que aquí en Aragón sí, son sobradamente conocidos. Comando Ramones, es un grupo también coincide que también es de Alcañiz, versiones de los Ramones. Uh-huh. Y pues esta gente de Hermanos a las Ramas, un grupillo pues amateur que acaban de editar un disco ahora hace bien poquito. Están de presentación total, ¿no? Sí, que además han grabado en el mismo estudio que Cabega ese. Sí, qué curioso. ¿No? Casualmente, sí, sí. Son de la Almunia y alrededores. Y bueno, y Wendy Trepas, pues que es una banda de allí, ¿no? Usted, ¿no? Cantautor. Cantautor, vale, es que antes estaba buscando también, pero es de allí, ¿no? Es de aquí, es de Tauste. De Tauste. Muy bien, esto va a tener lugar, como ya hemos dicho, este viernes. Este viernes a partir de las 10. A partir de las 10, gratuito, estás pedazo de 4 bandas, uh-huh. bueno, 3 bandas y el cantautor. Y después, ¿qué? ¿Hay algo más...? ¿Hasta que pues, llegue el amanecer o no? Pues bueno, estas fiestas de pueblo ya sabemos cómo suelen acabar, ¿no? Pues fíjate, bueno, pues lo que es en el espacio que hemos preparado, pues bueno, después de que terminen los conciertos, a los que quedemos, pues bueno, vamos a intentar pinchar un poquitín de música, uh-huh. y si no, pues tienes todo lo que es la calle de los bares en Tauste, que son las fiestas menores, y por supuesto, pues bueno, tienes todo tipo de actividades a partir de esas horas de las 3, 4 de la mañana, pues que puedes, un poco la fiesta te la montas tú por tu cuenta, ¿no? Pero bueno, partiendo de la base de que son prefiestas, que las fiestas realmente comienzan el sábado. Ambiente habrá. Sí, ¿no? La gente lo cogerá con ganas, ¿no? Y seguramente también con este cartel vendrá gente de Zaragoza y de, y de otros puntos, ¿no? De, me imagino. Es un poco la idea. Una cosita, así a nivel de como festival así amateur, que tú comentabas, que la verdad es que me gusta bastante utilizar esa palabra cuando se trata de cositas así, gente, cosas hechas desde la gente para la gente, ¿os habéis encontrado algún impedimento a la hora de ir a por alguna banda, a proponerles tocar en el festival y tal? No hace falta decir nombres, pero me refiero... todo el mundo está bastante predispuesto. Concretamente, el año pasado sí nos pasó algo curioso, ¿no? Y es, pues bueno, se llamó a una banda, no vamos a decir nombres, y también en el último momento, pues bueno, no por las pegas, ¿no? Sino por las cosas que pedían, como si fuese esto un Viña Rock o algo así, pues al final hubo que prescindir de ellos, ¿no? Y hubo que llamar al Orgen rápido y corriendo. Coincidió además el día del Nos Toca, con lo cual ese día hicieron doblete. Ah, fue el día del doblete. El día del doblete, y fue pues rápido y corriendo, ¿no? Pues porque bueno, pedían una serie de cosas como si fuera un festival a lo grande, ¿no? Poco más que le faltó pedir, pues bueno, eso, cacahuetes y toallas de color blanco. O sea, no saber muy bien a dónde vas a tocar, ¿no? Oye, ¿cómo harías tú el reclamo aquí a la gente que nos está escuchando para animarles a que vengan al Fullarte Rock de este año? Pues bueno, aparte de los grupos que son cojonudos, que son estupendos, pues es un festival exclusivamente enfocado hacia el rock y el punk rock, y a todo el que pues le guste este tipo de música, pues por supuesto tiene cabida. Los precios de la barra, pues lo de siempre, van a ser precios populares, y bueno, pues luego fiesta asegurada, ¿no? Es una localidad que está relativamente cerca, a 45 kilómetros de Zaragoza. Hay que tener cuidado si vas a venir en coche, como siempre, por los de siempre, y bueno, y poco más te puedo contar. La fiesta pues que, está... Que la gente que vaya se va a pasar teta. La fiesta está asegurada, luego te contamos con colectivos como Mago Fermín, como Comunican Roll, pues que han colaborado, vamos a intentar poner un puesto de Mago Fermín de venta de merchandising, etcétera, y bueno, pues... ¿Habrá más puestos distribuidores tal? ¿Se ha invitado? ¿Sabéis de si va gente y...? Este año ha sido un poquitín en ese aspecto caótico, porque lo queremos hacer lo hemos querido hacer un poquitín, no grande, ¿no? Pero bueno, sí moverlo un poquitín, y bueno, pues vamos a contar por ahora solo con Mago Fermín para, o sea, futuras ediciones que queremos seguir aprendiendo poco a poco. Claro, ¿no? Vaya, ir aprendiendo, ten en cuenta que no lo digamos a esto, somos gente de la calle, porque nos hemos metido en este circo. Oye, pues... Por mi parte, por la parte de Radio Topo, pues que vaya fenomenalmente bien este Fullarte Rock, que sigan habiendo iniciativas de este tipo, que son muy importantes que hayan, como hemos dicho, iniciativas amateur, no tanto que sea festival, que también está muy bien, pero que festivales que salgan de la gente, para la gente, con precios populares, con bandas asequibles, y que se haga simplemente por disfrute y por gozar al personal. Sí, ¿no? Y por cubrir, lo hemos organizado por cubrir pues esa franja de gente que no tiene cabida en ningún sitio, en, ¿no? Otros... una población como Teuste, que son 8.000 habitantes, ya es una población dentro de lo que es Aragón, porque podríamos decir un poquitín grande, pues no hay un espacio dedicado al rock o al punk rock, ¿no? Y es un poco por lo que se va buscando, por lo menos una vez al año. Das el gustazo, ¿no? Tengamos ese gustazo la gente que vivimos allí de poder disfrutar de música en directo, ya que los que lo tendrían que hacer no lo hacen. Esos dejadlos que tienen bastante con pasarse sobres de arriba y abajo. Está claro. Oye, pues muchísimas gracias por venir aquí. Si te parece, pues ponemos a la banda que presenta disco, ¿no? Efectivamente. Hermanos a las Ramas. Gracias a vosotros por cedernos unos minutillos. No, hombre, no, faltaría más. Ya sabéis, aquí es vuestra casa. Muy bien. Y que vaya excelentemente bien el festival. Tendréis noticias. Vale, sí, seguro. Pues nada, escuchamos Hermanos a las Ramas, un álbum que se llama Se dice a las Ramas, ¿no? Que lo han grabado en el mismo estudio que KBKS, los ha soplado aquí, y que bueno, yo estuve escuchando algún momento de mezcla y tal, y la verdad es que suena bastante divertido. No sé qué tema va a poner, ¿qué tema podemos poner? Elige. Yo es que ponía el remix, pero claro, el remix es un poco caótico, bueno, ya lo pondremos otro día, pero... Es divertido, ¿Qué tema ponemos? Va. Pon la 2, por ejemplo. ¿La 2, Revolución? Pues venga, Revolución. Oye, pues nos vemos, ¿vale? Venga, salud. Gracias por todo.

estudiantes se aglomeran en las calles. El invierno ya pasó. No me importa ya si tú lo sabes al azar. Pues bien, estamos despidiéndonos de Nacho, que ha venido aquí a hablarnos del Fullate Rock. Y mientras estamos escuchando Noam, una banda de Oviedo. Desde su álbum Miles de Robots, editado por KTC Domestic Productions. Pues bien, como os decía, estamos escuchando Noam, esta banda de punk rock de Oviedo, formada en el 2008, en el que encontramos a componentes de bandas como Núcleo o Sunflowers, una banda que editó una cinta con Becor hace ya unos cuantos añitos. Miles de Robots es su primer álbum grabado y producido por Gus Bocanegra y Noam en los estudios KTC en Gijón en el 2012. Aquí tenemos ocho temitas de punk rock influenciado por bandas como Jawbreakers, Descendants o Farside. Como os he dicho, esto es material que nos hizo llegar KTC Domestic, este sello que edita exquisiteces en formato sonoro y del que siempre nos encanta pinchar su material. Un sello que no se cierra a ningún estilo, un sello que tanto nos edita bandas así de punk rock melódico como bandas de metal potente. Todas ellas editadas con muy buena presentación, con cuidados presentaciones, cuidados trabajos bien elaborados y que da gusto tenerlo en tus manos y saborearlos en el oído. Como por ejemplo la segunda banda que voy a poneros hoy aquí de KTC Domestic, hablo de Disdrama. Una banda de Tenerife, impresionante banda, una banda con grandísima proyección, que también, bueno, vamos a escuchar el álbum que escucharemos, es el álbum que les dio un poco el pistoletazo, les hizo más populares, llamado San Diego 13, y que ahora acaban de editar un single también de la mano de KTC de Domestic, llamado The Wasted Youth, en el 2013, o sea, esto es edición ultra reciente. Una banda muy potente, una banda, bueno, pues que tiene, como ya os he dicho, muy buena, mucha proyección a nivel internacional. Suenan, no, vamos, ni te enterarías si te dicen que son de aquí, que son de aquí. Es jodido decir esto, pero la verdad es que suenan realmente brutales. Vamos a escuchar Disdrama sin enrollarme más y voy preparando más material aquí de este sello de KTC Domestic antes de pasar a la agenda. Let's go back to life. Dizdelama, que esta banda canaria, potente, hemos escuchado el tema Car Crazy, Speed Crazy. Y vamos con otra banda del sello KTC, Domestic Productions. Y nos vamos hacia sonidos más crusters, más habituales de Ciudad Podrida. Una banda que, bueno, que empezó en el año 97. Y que vienen desde Asturias, si no me equivoco en estos momentos. Pues bien, esta banda que tiene dos vocales, hace un, bueno, toque, hace un cruz con toques emo, emo francés, el emo este que se hacía a finales de los 90 en Francia, bastante potente como Fingerprint. Así también encontramos influencia de bandas como His Hero Is Gone en Ogban. Ogban tienen editados, la primera maqueta la editaron en el año 98, después editaron un par de trabajos en CD hasta que llegaron a este que vamos a poner ahora, que se llama La Lluvia No Cesará, un CD que editaron en el 2004, y después editaron un split junto con Ictus en 10 pulgadas. También todo ello a través de KTC Domestic Productions, aparte del material autoproducido por la banda. Este álbum, La Lluvia No Cesará, es el último que yo sepa que sacaron, de hecho creo que la banda ya no está en activo, que sacaron completo, y bueno, pues es un trabajo de nueve temazos, como ya os he dicho, de un cruz épico, con mucho rabalazo del emo francés, de a los Fingerprint y tal. Así que vamos a escuchar a Ogban, escuchemos el tema La Lluvia No Cesará, extraído de este álbum, del mismo nombre. Así sonaba Nocban desde su álbum La lluvia no cesará. Y vamos con una última referencia de este sello, de este admirado sello llamado KTC Domestic Productions. Pues última referencia antes de pasar ya a la agenda. Y cerramos este ciclo de este sello con una banda que a mí es una de las bandas que más me gusta de este sello. Hablo de Posesión, una de las bandas de metal extremo por antonomasia que nos llega desde Avilés, desde Asturias. En activo desde el año 97, y después que sacaron su primera cassette demo Possession en el año 98. Pues bien, han sacado distintas ediciones hasta llegar a este álbum editado en Digipack llamado Spiritual Sirius, un tremendo álbum, para mí uno de los álbumes de metal que se editó en el año 2012 sin lugar a dudas. Esta banda de metal extremo con muchas influencias del crust también, pues bueno, pues es todo un pelotazo y un pepinazo en la cara cuando te pones a escucharlos y también cuando tocan en directo, cómo no. Este álbum fue editado aparte de con KTC, también por Throne Records, por Noirax Productions y por Odio Sonoro, todos ellos sellos con un gusto exquisito en este tipo de bandas. Así que vamos a escuchar un corte de Posesión, escucharemos el tema Gigante de este excelente álbum editado en el 2012 llamado Spiritual Sirius. Vamos con ellos. Yeah! menos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, damos paso ya a la agenda de esta semana. Como podéis comprobar, primero de todo, hoy, que no he hecho mención, pues estoy solo aquí en el programa. He tenido la visita de Nacho, pero me he quedado sin mi fantástico colaborador, que no ha podido venir. Y bueno, pues desde aquí mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un fuerte besazo. Ahí va, que tengo una visita aquí en el estudio, que me sorprende por aquí. Así que nada, os diré la agenda yo solito aquí de lo que tenemos preparado para esta semanita, las recomendaciones para esta semana. Empezamos por el jueves 19, como ya os había comentado, hay la reapertura de la legendaria Sala King Kong, que está situada en la calle Monasterio de Rueda número 4, cerca de María Moliner. El jueves 19 hay una fiesta de reapertura sobre las 8 o 9, donde habrá alguna sorpresilla y así para que la gente y los más y más curiosas podáis ver este nuevo, la nueva imagen de la Sala King Kong. Disfrutar de buena compañía, de buena música y tomaros una cervecita tranquilamente. Después, el viernes 20, tienen la primera actuación. Tienen la banda gallega Triángulo de Amor Bizarro, que estará tocando a partir de las 9 y media en la Sala King Kong. El cuarteto gallego viene a Zaragoza a presentar su último disco, Victoria Mística, editado por Rusmon Pillow en el 2013, y que ha sido grabado en La Coruña por Roberto Mayo y mezclado por Manny Nieto, reputado productor de Los Ángeles, que ha trabajado con Heal the Breeders o Circle Jerks, entre otros. El precio de este concierto es 12 euros anticipada, que la podéis conseguir en la Casa Magnética, las mismas a la King Kong, el día de la reapertura, o a través de la venta online de Tiquetea. Si no, lo conseguís ya en taquilla por el precio de 15 pavos. El viernes también a las 8 tenemos a otra banda gallega en Arrebato. Se trata de Unicornibot, una banda que ya dejó perplejo a todo aquel que estuvo en su primera visita. Son cuatro mazroqueros de Pontevedra que editaron un tremendo álbum llamado Dale. Es una formación original, imaginativa, que en sus experimentos instrumentales acerca al math rock, a la psicodelia y al rock progresivo y al post-hardcore. Así que si queréis disfrutar de este tipo de sonidos y registros, el viernes 20 de septiembre a las 8 en Arrebato Unicornibot. Os recordamos también que el viernes 20 tenemos el Fuyate Rock en Tauste, como ya hemos estado hablando antes aquí con el compañero Nacho. Es la séptima edición y en ella están tocando Acero, Wendy Trepas, Comando Ramone y Hermanos a las Ramas. Esto es de carácter gratuito y se hace en las piscinas municipales. Pasamos ya al sábado 21. El sábado 21 es un día especial. ¿Por qué? Porque Radio Topo celebra su 20 aniversario con un conciertazo previo a la bajada del canal, como todos los años ya viene siendo habitual. Esto tiene lugar en el Parque de la Paz, es también gratuito. Y este año, ¿quién tenemos? Pues tenemos tocando a la banda de punk rock Switchover, a El Caballo del Malo, a Drunken Cowboys y hip hop, un poquito de hip hop de la mano de Manu Haller. Recordamos que todo tiene barra con precios populares, os invitamos a venir, también tendréis comida y bueno, qué mejor y la mejor de las compañías, y aparte saber que estáis aportando algo tan importante como que esta radio siga viva y celebrándolo con todos y todas nosotras. Así que vamos a escuchar un temita de Manu Haller desde su disco Anotaciones de Manu Haller. Escucharemos el tema Calle sin farolas, que va a estar tocando este sábado en el Parque La Paz en el 20 aniversario de Radio Topo. Las calles narran historias tristes, la gente no sonríe aunque en la tele cuentan chistes. Abre los ojos, olvida lo que viste, ármate con la voz de un pueblo que resiste. La vida es dura, cada día es una lucha, quieres hablar pero nadie te escucha. Cierra los puños, coloca tu capucha, sal a la calle y reclama que es tuya. Día a día vigilados por patrullas, tienen tus huellas, imposible que huyas. La justicia es injusta, las leyes son suyas, reprimen con multas a quien no les gusta. La sociedad manejada por banqueros, el mundo muere enfermo por el dinero. Sociedad consumista, cuanto más tengo más quiero. Ya no queda claro ni el poder del clero. Los que gobiernan se esconden en las sombras, si les estorbas querrán tu cadáver envuelto en una alfombra. La muerte también cobra, sicarios colombianos, la yakuza, la camorra, golpes de porra, pelotas de goma, Sodoma y Gomorra. Muere la paloma blanca de la paz, ahora es un cuervo o una ave rapaz. Serás incapaz de escapar, buitres comiendo tu carne cruda, niños hambrientos pidiendo ayuda, adultos analfabetos buscando en la basura. Está mal repartida hasta la cultura, favelas, chabolas, calles sin farolas, otra mariposa que echa a volar. Favelas, chabolas, calles sin farolas, otra mariposa que echa a volar. Calles sin aceras, sin asfaltar, son las calles sin farolas. Así suena Manu Haller, que estará tocando junto con Switchover, El Caballo del Malo y Drunken Cowboys este sábado 21 de septiembre en el Parque de la Paz, en el concierto de 20 aniversario de Radio Topo. También este sábado tenemos la visita de Lendakaris Muertos en el Explosivo Club. A partir de las 10 de la noche estarán ahí tocando en lo que es su final de gira del álbum Crucificados por el Antisistema. Con una entrada anticipada de 12 euros y en taquilla por 15, la anticipada puedes conseguir en Acelo, Leyenda, Urban Hell y Desafinado. Pues eso, ¿qué decir de esta banda? De esta banda que reparte ironía, desparpajo y mala hostia, y donde va y con un impresionante directo. Ahí están tocando en el Explosivo Club a partir de las 10, de Lendakaris Muertos, en el fin de gira de este Crucificados por el Antisistema, que vamos a escuchar a continuación con su corte, cómeme la Franja de Gaza. Aguantará jamás a la Abraham y a Amén. ¡Eh, oh, eh! Se se han ligado las trompas. Les ha dicho a sus maridos, nos la vais a comer. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme, cómeme la franja de Gaza. Tengo que ir a correr. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme. Cómeme la franja de Gaza. Cómeme. Cómeme la franja de Gaza de Lendakaris Muertos, que estarán tocando este sábado 21, perdón. Más cosas que pasan el sábado 21 de septiembre. Pues bien, si nos desplazamos un poquito más abajo, vamos por la costa del Mediterráneo, nos bajamos hasta Alicante y en la Sala Babel se va a celebrar el primer Spain Green Fest. Un festival en el que se reúne el de lo mejorcito de la ruidera aquí a nivel estatal. Tenemos a Looking for an Answer desde Madrid, a Tu Carne de Alicante, Rato Raro de Palencia y Mura de Zaragoza, CQMF desde Alicante, Albacete y la gran sorpresa, la gran velada, Rotet Slag desde Castellón, esta banda pionera del grindcore aquí a nivel estatal, que editó en su día un excelente trabajo llamado Let It Be Rap. Let Be As Corrupt a través de Matraca Discac, este sello polémico que pasó después a manos de, bueno, que después se puso la gaviota por bandera. Que se vuelven a juntar para este bolo. Aquí teníamos a gente que tocaba en, que después de Rotes Slack estuvo tocando en Infernacum, una banda que también ha sonado aquí en distintas ocasiones, que nos encanta, una banda de grindcore muy potente. Pues bien, esta fue la banda precursora. Esto fue grabado en el año 92, grabaron un álbum, el único álbum que editaron Rotes Slack. Pues bien, toda esta pandilla estará tocando el sábado 21 de septiembre en este Spain Green Fest, primera parte, primera edición, en la Sala Babel de Alicante. Entrada anticipada, 16 euros y 18 en taquilla. Y cómo no, vamos a escuchar un tema de Rotted Slag desde este Let Be As Corrupt y escucharemos el tema Opium Smokers. Y bien, y ya pues después de oír a esta burrada llamada Rotten Slag, un concierto que me voy a perder otra vez y me encantaría haber estado en este pedazo de evento, pero bueno, pues todo no se puede tener. Pues bien, recordaros también, pues claro, que el domingo pues está la Bajada del Canal en su 31 edición en el Parque de la Paz, en Torrero, bueno, ya sabéis. así que no faltéis. Y bueno, y más cositas que adelantar, pues bueno, pues adelantar que la semana que viene os adelanto también que va a estar tocando un pepinazo de banda. Todos y todas aquellas las que gozasteis con la visita de Napalm aquí, no podéis faltar a este evento, puesto que encontramos a uno de sus integrantes, al señor Shane Embury, de Napalm y Brujería. Se trata de Look Up, una banda que va a estar tocando en el Explosivo Club el jueves 26 de septiembre y que recoge en esta formación al citado Shane Embury de Napalm y Brujería, también a Thomas Lindberg, cantante de Disfear, The Crown o At The Gates, a Anton Reisenegger de la banda Criminal y Pentagram, y también a la batería encontramos al señor Nicholas Baker de batería de Dimmu Borgir y Cradle of Filth. Casi nada. Menuda All Stars que tenemos aquí. Pues bien, por primera vez vienen al estado y hacen solo 4 fechas aquí. Hacen en Zaragoza, Madrid, Bilbao y Badalona. O sea que Zaragoza es la primera. Una banda que lanzó su primer álbum, llamado Something Bitch in This Way Comes, en el año 90. En esta formación todavía encontramos como guitarrista, antes de que entrara el señor Anton de Pentagram, encontramos como guitarrista Jesse Pintado de Terrorizer y Napalm Death. Han ido sacando distintos trabajos, puesto que bueno, pues que sabemos que aquí todos los componentes tenemos desde Inglaterra, Noruega, Suecia y Chile también. O sea que vamos, o sea que ya veis que aquí los componentes son de distintas partes del mundo. O sea que no es fácil ensayar ni sacar discos. Incluso así, pues han sacado un total de cinco discos. El último se llama Necropolis Transparent. Y bueno, pues eso, que estaban tocando, no me enrollo más, que estaban tocando el jueves 26 de septiembre en Explosivo Club junto con Phobos Fletcher, esta banda de Zaragoza que lanzaron hace poquito su álbum Humanos, una banda que estuvo sonando la semana pasada aquí en la Ciudad Podrida. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Look Up, escucharemos desde este su último álbum, Necropolis Transparent, un temazo llamado Parasite Drama. Y bueno, pues es que no deberíais faltar este bolo. Deciros que bueno, que las entradas están anticipadas a 12 pavos, taquilla 15, y las podéis encontrar en Leyenda Rock, en Urban Hell, Desafinado y también a través de internet, a través de culturalife.com. Vamos con Look Up. We'll be right back. Impresionante el trayazo de estos Look Up que tendremos aquí el próximo jueves en la Sala Explosivo. Recuerden que esto es una All Stars en toda regla, esta banda de Death Grind, formada por gente de Napalm Death, The Gates, Disfear, Criminal Pentagram o Cradle of Field. No os lo perdáis. Y ya llegamos al final del programa, al final del programa aquí echamos mucho de menos a nuestro compañero negro, que hoy no ha podido venir, que siempre nos pone esos clásicos que les desempolva de su estantería. Pero bueno, hemos traído algunas cosillas también para dar salida a estos últimos minutillos del Sita Pudida de hoy. Ya sabéis, esto podría ser el programa que se emite en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, de 7 a 9 de la noche todos los martes. Así que estamos ya finiquitando nuestra sesión de hoy. Y bueno, pues para finalizar, un clásico también del hardcore americano, un clásico que ha pasado desapercibido para mucha gente, una banda que se llama Nota, None of the Above. Una banda que nacida en Oklahoma y que estuvo en activo desde el año 79 al año 87, haciendo un hardcore punk muy sin depurar excesivamente. Yo de ellos solo tengo un álbum en directo llamado Life of the Crystal Pistol, un álbum bastante curioso que se reeditó a través del sello Yankee Prank Records. Y bueno, que esto se grabó en un bar, un cowboy bar, como dicen ellos, en un bar de cowboys en julio del año 82, y bueno, pues que lo convirtieron en una noche de punk. O sea que bueno, pues es un poco curioso el fenómeno este. Vemos algunas fotografías, imágenes en la contraportada de este vinilo, de gente, algunos mirando atónitos, otros se ve que no está muy lleno el sitio, es igual en el sitio habrían 40 o 30 personas como mucho, y bueno, esparramándose por el suelo, tirándose los que hay. Y bueno, pues ya sabéis que en esa época Oklahoma era una zona pues bastante frecuentada por los nazis americanos, con lo cual tener una banda de hardcore punk no era nada sencillo. Pues bien, impresionante el documento que tenemos de este álbum en directo llamado Life at the Crystal Pistol. Y bueno, y después decir que Nota sí que he visto que habían editado algún LP en formato CD recopilando su discografía y tal, pero yo la verdad es que no he podido tener en mis manos ninguno de estos trabajos, no han llegado, no es material que circule con facilidad, o por lo menos yo no me he pispado de la movida, si lo es así. Y pues nada, sin enrollarme más, vamos a escuchar a estos Nota y escucharemos el tema Self-Destruct. Society! Pues bien, dos cosas, una buena y una mala. La buena, que hemos escuchado nota. La mala, que no era el tema que os había dicho. No era el tema Self-Destruct, como os había comentado, sino que hemos escuchado el tema Sex Society. Sociedad enferma, pero bueno, si os hacéis una idea de cómo suena esta banda, por si no la conocíais, es una banda muy interesante y este álbum en directo la verdad es que suena jodidamente bien, igual de crudo como tiene que sonar. Y ya llegamos a los últimos minutos del programa, voy a pinchar el último tema de despedida ya, un clásico que nos llega desde Alemania a principios de los años 90 a través del sello Rodel Records, un sello afincado en Berlín. Ya desaparecido, pero que en aquella época sacaba muy buen material de bandas de cruz y de punk así bastante potente. El álbum que tengo yo aquí, la referencia que tengo yo aquí, se trata de un EP en 7 pulgadas de la banda MVD, una banda que también era de Leipzig, creo, si no recuerdo mal, era de Alemania del Este, y que editaron este EP llamado Stagnation of Thinking. MVD también editaron algún compartido con la banda Pink Flamingos y también después han reeditado recientemente, que yo tengo también, un CD con toda la discografía. Esta banda hacía un punk rapidete, un punk, bueno, pues rápido, muy do yourself, muy, no sé cómo decirlo, una vena disorder, chau suka, así por aquel entonces, pero con el toque alemán, pero bueno, que a mí me gusta bastante. Esto está grabado en el año 92 y bueno, pues lo había traído homenaje aquí a nuestro compañero que le gusta tanto el punk alemán. Así que con esto ya me despido por hoy, del sitio de hoy, ya sabéis, el martes que viene nos volvemos a escuchar aquí, a sintonizar el 101.8 y estaremos pues de 7 a 9 de la noche. Os esperamos la semana que viene, pero antes os esperamos en el concierto de 20 aniversario en el Parque de la Paz, este sábado 21. ¡Hasta luego! Let us the oppressions we should remember in this times of fast repressions.